las hermanitas había una que me gustaba. Me senté en primera fila y el ojito le picaba. Y hasta di una buena ofrenda para que ella me mirara. Y cuando se terminó el culto le dije decentemente: hermana, Dios le bendiga. Le di la mano enseguida delante de toda la gente. Y sonriendo le dije: hermanita mía, si usted viene a culto yo vengo todos los días. Y me invito a un ayuno al siguiente día. Yo vine al ayuno pero el estómago me ardía. Yo cuide y protege a sus hijas. Y la mía me la está cuidando. Y entre más cuida a sus hijitas. Una de ellas me está gustando. Y entre más cuida a sus hijitas. Una de ellas me está gustando. María Ángel y Juan José, los chiquiticos de Gary Julio Calderón, en el valle. Y en Chiriguaná, Dianis Lisset Escarpeta, Dios te bendiga, hija mía. Daniela del Valle y David Daniel, los consentidos de Freddy Fuenmayor. Al siguiente día volví bien vestido y perfumado. Mayor sorpresa, ella estaba predicando. Ahí tiene pues. Ella hizo la invitación, quien quiere aceptar, bendito. Y ahí estaba yo en primer lugar. Para llamar su atención, esa noche acepté a Cristo. Y entonces me dio un abrazo y era lo que yo quería. Pero cuando me abrazaba, el Señor a ella le hablaba, ese es tu esposo, decía. Y el que vino por lana salió trasquilao, aquella muchacha es la mamá de mis pelaos. Yo que entré a la iglesia, comía yo pensao, pero el poderoso ya me tenía chequeao. Yo cuide y protege a sus hijas. Y la mía me la está cuidando. Una de ellas me está gustando. Y entre más cuidar sus hijitas. Una de ellas me está gustando.